Feria Multitrueque, otra economía es posible y la estamos construyendo. Queremos vivir en abundancia frugal, más conscientes y con menos necesidades. Requerimos menos productos entrópicos, más sanos, nutritivos y que nos hagan bien. Damos prioridad a lo abundante y que no destruye el planeta. Afecto, reflexión, espiritualidad, tranquilidad. Ocupamos menos tiempo preocupados por la sobrevivencia y más tiempo para crear un mundo nuevo. Feria Multitrueque. Otra economía es posible y la estamos construyendo.